Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Un espacio que te invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A Tapar la Calle, todos los jueves de 7:30 a 8:00 en radio. Todo topo 101.8 de FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos aquí una tarde más en A Tapar la Calle. Nos vamos a presentar primero las personas que vamos a compartir este ratito de la tarde con vosotras. Hola, me llamo Natalia, tengo 12 años y soy del grupo de Mayorix. Bienvenida, Natalia. Por aquí tenemos a más personas maravillosas. Hola, me llamo Victoria, tengo 10 años y soy del grupo de Mayorix. Y también más gente por aquí. Hola, me llamo Kiara, tengo 11 años y estoy del grupo de Mayorix. Y luego tenemos, es un programa muy especial porque tenemos a mucha gente en la pecera de DJs, técnicas y más, que se pueden ir presentando. Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí Laura, y estoy con dos acompañantes maravillosas, por favor. Hola, hola, hola, yo soy Diana. Y por aquí Lore, que va a aprender un montón con vosotras. Bueno, yo soy María. Hoy no puede salir nada mal, porque con tres personas ahí dentro, si la liamos todas juntas, ¿no? Bueno, hoy es un programa muy especial para nosotras, porque vamos a hablar de un tema que nos preocupa, que nos hace ahí como estar pues mal, y tenemos ahí como dudas, preguntas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Natalia? Del genocidio de Palestina y Gaza. Efectivamente, del genocidio. Vicky, ¿quieres aclarar algo? De Palestina e Israel. De Palestina e Israel, ¿no? Antes estábamos hablando, ¿por qué no le llamamos guerra, Natalia? Porque eso tú lo tenías como bastante claro, ¿no? Porque una guerra es entre dos países o más que están al mismo nivel, y un genocidio es una guerra, es un conflicto entre dos países o más que son inferior, algún país es inferior y el otro es mayor. Claro, y en este caso, muy bien explicado, porque es verdad que es una cosa que igual alguna de las personas que nos están escuchando no tienen claro, ¿no? Y en este caso, ¿quién es el país que está en desventaja y por lo tanto se está cometiendo un genocidio contra él? Palestina. y el país que está ahí como ejerciendo ese poder y realizando ese genocidio, exterminando al pueblo palestino? Israel. Vale, esto como que nos parecía importante empezar el programa así porque igual hay mucha gente que no lo tiene claro, ¿no? Y Vicky, cuéntanos, tú tenías así alguna duda, ¿no? Que también hemos estado hablando antes de empezar el programa. ¿O Kiara? ¿Que por qué los países están en guerras y por qué razones están peleándose? Como que no teníamos claro porque había empezado todo este conflicto, ¿no? Hemos estado investigando un poco. ¿Os acordáis de alguna de las cosas que hemos investigado? Sí. Bueno, es que claro, es una cosa complicada, ¿no? Como para acordarse. Yo me acuerdo que habíamos buscado la razón y era por territorio. Por algo del territorio, ¿no? Sí. Que no teníamos muy claro. ¿Vicky? Porque los palestinos estaban en su casa, digamos, y Europa dijo a Israel que se pusiera en el territorio palestino. Entonces, por eso empezó todo. Más o menos, buen resumen de la cosa, ¿no? Vamos a ver, porque tenemos ahí, hemos invitado como experta a Diana. Entonces, igual nos puede aclarar y nos puede ampliar estas investigaciones que hemos hecho desde el grupo de mayores con el tema de Palestina, el territorio y todo eso. Bueno, fue más bien que dentro de los judíos, que es un grupo religioso, surgió un grupo político que se llamaban los sionistas y que buscaban un territorio para los judíos. Entonces pensaron en varios territorios, pensaron en Venezuela, en Uganda, pero al final decidieron irse a Palestina. Y luego lo que ocurrió fue que después de la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis intentaron exterminar a los judíos, entonces ahí sí que hubo como muchísimos judíos que se fueron a Israel. Pero el lema que tenían los sionistas era un pueblo sin tierra, que eran los judíos, para una tierra sin pueblo. Y claro, el problema es que se suponía que era Palestina, pero eso es mentira, porque en Palestina estaban los palestinos, no estaba vacío. Muchas gracias por esta aclaración. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Os suenan así algunas palabras que ha dicho Diana de los sionistas, los nazis, todo esto? Sí. ¿Suena? ¿O de escucharlo por la tele o de que lo hayáis trabajado en el cole? ¿Sí, Vicky? Yo en Valores me vi un video de que se llamaba la Guerra de los Botones, que se trataba de niños y que pues los nazis intentaban exterminar a los judíos porque pues no los querían en su tierra. ¿Natalia? Tú en el colegio también habías trabajado algo, ¿no? ¿Habías dicho? No me acuerdo. ¿En Valores? En Valores no. Hemos dado sí de... digamos, cada grupo, distintas guerras en el mundo. Y algunas personas dijeron Rusia o Ucrania. Otras también dijeron Palestina e Israel. Y... que eso no es una guerra porque es un genocidio. Lo tuviste que aclarar, ¿no? Ahí en clase. Sí, también otra compañera lo dijo. Muy bien, es importante ahí tener estas cosas claras. Y también lo que decía Diana, ¿no? Como que el exterminio, antes de este exterminio de Israel al pueblo palestino, también había pasado, vosotras de la época de los nazis y de que los nazis intentaron acabar con los judíos, ¿sabíais algo? ¿Sabéis algo o no? ¿Qué sabéis o qué creéis que está, o sea, como relacionado? ¿O veis cosas así como parecidas? Sabía lo de la que se habían peleado los nazis con los judíos, pero no sé por qué. Vicky, ¿qué querías contarnos? Que los nazis venían de Francia, me dijo el profesor a mí. ¿El profesor de tu cole? De religión, ¿no? Bueno, en realidad estaron en Alemania, ¿no? O sea, también había nazis en Francia, pero... en Francia y en Alemania. Que también los nazis de Francia querían hacer lo mismo con Francia, pero no pudieron. Bueno, interesante saber lo que pasa en la historia para no volver a repetirlo, ¿no? Porque estamos viendo que, bueno, pues que se están aniquilando a otro pueblo. También hemos hablado porque, entre nosotras como que hemos pensado... Y como estas chicas de mayores son así como muy, muy inteligentes y muy creativas, bueno, ¿cómo se podría solucionar este conflicto? ¿Qué creéis que podrían hacer para solucionar el conflicto? ¿Qué hará Victoria? Que igual hay gente que no lo... O sea, quiero decir que igual esta gente no se ha parado a pensarlo. Y desde aquí, desde Radio Topo, podemos dar algún tipo de solución. Yo pienso de que tendrían que como que dialogar para saber lo que van a hacer, si se van a quedar con los territorios o qué, no sé. Pero yo creo que la mejor solución sería dialogar y llegar a un trato. Natalia, ¿se te ocurre alguna solución? No. ¿Kiara? No. Bueno, lo que sí que teníamos claro es que no nos parece una solución seguir matando niños y niñas, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta, pues eso, que están matando. ¿Os acordáis del dato que hemos visto de enero de 2024? Kiara, ¿te acuerdas? Sí, que me acuerdo que casi todos los niños de 2 años hasta 12, todos estaban falleciendo por esas guerras que están dando. ¿Y te acuerdas del número de niños que habían asesinado en enero? 10.000. 10.000. En enero llevábamos 10.000. Diana, ¿nos quiere hacer algún apunte desde la cabina? Sí, que creo que la ONU acaba de sacar el dato de que en estos 4 meses que van de genocidio, ¿no? Son 4 por ahí, un poco más. Más, ¿no? Porque bueno, en estos meses de genocidio, sí, han muerto más niños solo en Gaza que en todas las guerras que ha habido en el mundo desde 2019. Wow. Menudo dato. Que Natalia. Yo me acuerdo que ponía que morían 100 niños por ahí cada 10, cada 15 minutos por ahí. Era sí, una un niño cada 15 minutos. Un niño, ¿no? Eso, no, un niño así, cada es el 7 de octubre. Entonces hemos preparado también, vamos a cada una de las mayores, vamos a nombrar el nombre de uno de los niños asesinados por Israel, para tenerlos aquí presentes en A Tapar la Calle. Abdul Aziz Hatem, de 4 años. About Karim Rafat Abdul Karim Al hasta 11 años. Adam Maher Faisal Al Awada, 10 años. Bueno, estos solo son 3 de los miles y miles y miles de niños y niñas asesinadas que nos apetecía acordarnos y pensar en ellas hoy. También hemos estado hablando, porque en Gusantina trabajamos mucho y jugamos mucho con los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y entonces hemos estado pensando todos los derechos que nos están respetando de estas niñas y estos niños. ¿Vicky? Lo primero que todo sería la vida. El derecho a la vida, que sin el derecho a la vida... También el derecho a un hogar. ¿Qué más derechos se os ocurren? El derecho a comer. También al estudio. Al estudio. El derecho, yo creo que a la salud, porque no sé si habéis visto que han bombardeado todos los hospitales. Derecho a una familia. Y que también los hospitales ya tienen que recurrir a otros países también para los hospitales y todo, porque ya se les está acabando el agua. Efectivamente. Bueno, no se está respetando absolutamente ningún derecho de los niños y las niñas. El derecho a jugar, por supuesto, tampoco. Entonces, bueno, queremos mandar así, vamos a pensar en qué mensajes podemos mandar a las niñas y niños de Gaza aquí desde las niñas y niños de la Gusantina. ¿Queréis que pongamos una canción y mientras tanto pensamos algún mensaje? Vale, pues vamos a poner la canción de Somos Sur, de Anati Yux y Sadia Mansur, que también se acuerda de la lucha palestina. Retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Bueno, desde Radio Topo, los niños y niñas de Gusantina, queremos mandar algunos mensajes para las niñas y niños palestinos. Vicky. De que los niños tengan fuerza y valentía, porque esto no va a durar para toda la vida, y que sean fuertes. Porque yo sé que esto va a pasar muy rápido, aunque pues para ellos sea una eternidad. ¿Kiara? Que sean muy fuertes, ya que esta guerra puede llegar a un límite y que estén a salvo. Fuerza y que fuerza, apoyo y que sigan adelante con que puedan pasar esto bien y que no se preocupen, porque todo el mundo va a intentar hacer lo mejor para acabar esto. Bueno, mucha energía. Palestina libre. Bueno, y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM con las mayores de Gusantina, que hoy estamos intensas, entonces vamos a pasar a hablar también de otro tema que también lo han elegido y les preocupa a estas mayores. Kiara, ¿nos lo quieres presentar? Sí, el tema del bullying. El tema del bullying también nos preocupa, entonces podemos ir hablando y os podéis ir preguntando de lo que... de lo que queréis hablar del bullying. Vicky, ¿a ti qué te preocupa o qué nos querías compartir? De que pues a los niños el bullying les afecta, porque pues de mayores van a tener ese miedo de que pues les rechacen, les hablen mal, de que pues, o sea, van a tener prácticamente un trauma para toda su vida. ¿Y por qué os preocupa el bullying y por qué habéis querido traer el bullying a este programa? Porque ha habido casos de niños que se han quitado la vida por este problema. ¿Y vosotras tenéis cerca, estáis viviendo, estáis ejerciendo o tenéis cerca de alguna manera el bullying? Pues ¿o yo... ¿o conocéis a alguien? Yo o... tengo una compañera que sufre bullying por unos chicos y yo no les dejo que los chicos le hagan bullying, porque para mí eso es malo y ella se lo toma... así nomás, o sea, normal, pero a mí no me gusta que a ella le hagan bullying. ¿Y tú ahí le proteges? Sí, le cuidas. Sí, porque ella no habla ni les dice a sus padres. O sea, igual yo les debo de decir algo. ¿Y tú, Vicky, que antes hablabas de tu cole? Ah, de que yo cuando estaba en cuarto allá en Colombia, a mí me hacían bullying porque yo tenía un problema de obesidad. Entonces pues me hacían bullying, me llamaban gorda y todo. ¿Y cómo te sentías o cómo te hacían sentir? Me hacían sentir súper mal, no tenía amigos, la única amiga me defendía mucho, como dice Kiara. Pues yo no les decía a mis padres porque pues yo me lo tomaba como, no sé, algo que no da importancia, pero pues ahora yo les quiero decir a todas esas niñas que están sufriendo bullying de que pues no se queden calladas, porque eso de pronto les puede crear un trauma psicológico para toda su vida. ¿Y tú lo pudiste hablar con las profes o con alguna persona adulta? Sí, yo se lo dije a la profesora, pero ella no me creía porque pues esos niños supuestamente le decían de que ellos no me decían eso, de que eran mis amigos, que yo no sé qué, pero pues no me prestaban atención. ¿Y cómo acabó la situación? De que pues yo me fui del colegio y al mes me vine para acá. ¿Y ahora estás mejor, te sientes mejor, te tratan bien? ¿Cómo te sientes ahora? Ahora me siento súper yo, porque antes ni siquiera me podía expresar. Ahora ya me puedo expresar, ya tengo muchas amigas. Todos los niños de mi clase son mis amigos. Qué bien. Nos alegramos mucho de que puedas ser tú, que te puedas expresar, que puedas estar aquí con nosotras y que podamos conocerte y compartirte. ¿Kiara? Yo también sufría bullying en España. O sea, yo estaba en una escuela que ellos hablaban a mis espaldas y me pedían cosas y yo les prestaba, pero cuando yo les pedía unas cosas no me prestaban y hablaban mal a mis espaldas. Y los profesores no me hacían caso, nada. Pero luego no pude hablarlo con nadie porque tenía miedo, o sea, me sentía asustada, que no sabía, que no lo quería compartir con nadie. Y llegué a Zaragoza y conocí la Agustina, pues ahora me siento mucho mejor aquí. Qué bien, también nos alegra mucho. Os habéis dicho así como dos cosas importantes, que en la Agustina también intentamos hacer y somos bastante cansinas siempre con el tema de no hablar de los cuerpos de las otras personas, ¿no? Como que si no la regla así de los 5 segundos, que si tiene un moco o si, yo qué sé, si tiene algo en los dientes, sí que se le puede decir, porque eso se puede arreglar en 5 segundos. Pero el resto de cosas del cuerpo de las otras personas, como que no hablamos del cuerpo de las otras personas. Y lo que decías tú de hablar a las espaldas y así, como que intentar siempre hablar de nosotras y no de otras personas y de, ¿no?, de todas esas cosas. Qué bien que estéis aquí con nosotras y que os sintáis mucho mejor. Natalia, ¿tú nos querías compartir algo? Sí, no hace mucho en mi clase hubo en Valores, pusieron un libro que trataba de un chico que le hacían bullying, que era un chico cartón, y en cada página ocurría una cosa. En una se metían con él por su pelo, así que se rapó. En otra se metían con él por su calvez, o sea, por su cabeza, que no tenía nada. Se puso un sombrero. Luego se burlaron de sus brazos, se quitó los brazos. Y luego así, con las piernas, el torso. Luego, cuando ya no tenía nada, cogieron su cabeza, uh-huh, y jugaron con ellos con su cabeza al fútbol. Y luego ya se cansaron y se fueron. Y después de esa clase, una chica se fue a hablar con la profesora. Luego vino la directora, se la llevó también a hablar y resultaba que pues ahí ya también estaba pasando algo igual y que había tenido malos pensamientos. Y con ese cuento, o sea, lo reconoció y pudo expresarlo. Creo que sí. ¿Y qué crees que van a hacer el colegio? ¿Qué podéis hacer así las compañeras? Bueno, ella me dijo que la directora le había dicho que mucha fuerza, apoyo y creo que ya lo pasó porque no ha vuelto a comentar el tema. O a lo mejor es porque ya no quiere. Pero ya no lo ha vuelto a decir ni nada. Vale. Madre mía, qué intensidad de programa. O sea, bueno, es tardes que tocan así más ligeritas y otras más intensitos. Pero bueno, ¿cómo sentís después de este programa tan intenso? Que ya estamos llegando, o sea, ya estamos acabando. Yo me siento súper bien porque prácticamente me estoy desahogando aquí. ¿Te ha servido desahogo? Pues bien, eso es muy importante también. Sí, me ha servido mucho desahogo. a tapar la calle Radio Topo como espacio seguro para expresar nuestras cosas. Claro que sí. Kiara, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tu primer programa de radio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Puedes expresarme todo lo que tenía dentro y sacar todo. Qué bien, qué alegría. ¿Y tú, Natalia? Que tú ya eres experta aquí en Radio Topo, llevas 80 años. También. Cuéntanos. Me lo he pasado muy bien y también quería comentar que una vez también me pasó eso en verano, cuando me iba del Divergus, me siguieron un poco hasta mi casa, uh-huh. Unas niñas. ¿Y cómo te sentiste? Pues mal, porque yo la estaba viendo que venían hacia pues mi camino, pero en la otra calle, y luego cuando iba a ir hacia mi portal, las estaba viendo que estaban esperándome en mi portal. ¿Y cómo se solucionó esa situación? Pues... ¿O cómo lo... O sea, cómo... ¿Qué hiciste en esa situación? Pues estaba con otra amiga y al final me dijeron que querían hablar conmigo a solas y les dije que no y que se fueran y luego yo me subí para mi casa. ¿Y ahora está esa situación... ¿Se ha solucionado o sí. sigue...? Creo que sí. Creo que sí. Ya no me he vuelto a pasar eso. Vale, pues os animamos aquí con todo esto que han dicho las mayores a no hablar del cuerpo de otras personas, a no hablar de otras personas y hablar como cada una desde el yo. Y así nos está pasando algo, lo estamos pasando mal, pues poder igual hablar con una persona adulta así de confianza, que nos dé seguridad y confianza, un educa, un alguien. Porque igual a veces pues los adultos y las adultas deberían, aunque a veces no lo conseguimos, poder acompañarnos y cuidarnos en esas situaciones. Bueno, dar las gracias a las mayores porque han sido ahí como súper sinceras, se han abierto, nos han expresado, han sido súper generosas con nosotras, con las que estamos aquí y con todas las personas que nos estáis escuchando, que supongo que habréis flipado tanto como nosotras. En la pecera, no sé si os queréis despedir o nos queréis decir algo, ¿estáis bien? Estamos ahí a tope también. Para las mayores. Mucho amor. Y que muchas gracias también por compartiros y por contar todo lo que nos habéis contado. Las habéis dejado, yo creo que flipando estas sin palabricas. Sin palabras. Entonces, no nos da tiempo a compartir. Vale, queremos poner una canción así como para acabar con el subidón. No, la que habíamos elegido, ¿no, Susana? Entonces, igual hasta os la cantamos para acabar ahí con toda la energía. Y nada, que muchas gracias por... Bueno, la ponemos cantando. Vamos a acabar con esto, DJ Laura, por despedirnos, vale. Pues muchas gracias por escucharnos. ¡Viva Palestina Libre! Y vamos a cantar un poco, ¿no? ¿A tope? Vais a flipar. Aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro. Baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. ¡Vamos, subidote! Susanita tiene un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando a